y Magurno es amigo personal de Nicolini y ahí... No, y hay que ver también que nuestra cruzada en contra de la pena de muerte era previendo que se la pudieran aplicar a él. Exactamente. Pero es verdad lo que usted dice. No solamente se da esos síntomas, sino también se da... que acá nos tocó vivirlo con un mensaje que lamentablemente quedó grabado y fue emitido en otra oportunidad. Por ejemplo, alguien está haciendo un programa de radio y surge que lo echen. Sí. Esa es la otra. Que lo saquen. Que lo saquen. Acusar de algo y que lo saquen. Como si fuera un partido de fútbol. Y hay un jugador que está jugando mal, que lo saquen. Es como, yo creo que estamos poco a poco asistiendo a la futbolización de todo. Tanto en la política, si hasta en el fútbol, hasta el propio fútbol está futbolizado. Sí. Aún rompe los ojos, pero es así. Es como una. Es verdad, es una buena reflexión. Es como un espíritu barra brava que estamos adquiriendo en diferentes ámbitos. Claro, y además es siempre el colectivo en contra de uno. También. Siempre son muchos en contra de uno. Ahí queda inerme. Indefenso y siempre propenso a tener tragedias y que le pasen cosas feas. Exactamente. Y el colectivo contra uno lo podemos asociar directamente con el caso de Bengoa. Un amigo que de toda la vida. Con el que durante años hicimos negocios. Y fuimos al casino juntos. Es verdad. Y cuando llegó un momento de separar lo que era amistad de empresa, lo hicimos también. Es verdad. En su momento, y bueno, cada uno siguió su curso. Después, unas investigaciones lo comprometían en la gestión al frente de los casinos municipales. Ahí fue que nos distanciamos definitivamente. Totalmente, totalmente. Es más, ahora quizás para la fiesta pueda reconciliarme con él. Pero en el día del domingo, el domingo para lunes, pudo pasar con su familia. Tuvo su primera salida transitoria. Y no se escapó. Y no se escapó. Esto que lo escuche bien todo el mundo. Que se llenaron la boca como Gandini, que la arremetió contra Bengoa en una forma feroz. Como si fuera una mala persona. Y él como si fuera un delincuente. Un delincuente. Fue y volvió. Los delincuentes, cuando le dan la salida transitoria, se escapan. Exactamente. Les dio un ejemplo. Además, salió sin custodia porque estaba como responsable el abogado. Ajá. Y no se aprovechó de eso, sino que fue y vino. Y se puede ser que salga para Navidad y para Año Nuevo. Ah, por eso yo creo que sería sí. un momento. Nosotros que festejamos juntos lo invitamos. El primero de enero del 2009. Sí, pero el primero el problema es el transporte. Ah, y bueno, que lo vaya a buscar. Lo vamos a buscar, no sé. Lo va a buscar el abogado. Bueno, puede traerlo. El abogado tiene que tener auto. Fue el que lo llevó. Claro. Fue el que lo llevó desde la cárcel. El primero hacemos un asado en su casa, en la quinta. Exacto. Jugamos algo. Una lotería de cartones un poco para aflojar, ¿no? Sí, bueno, pues está el tema de las maquinitas, pero eso para después. Pues sí, lo invitamos ya, yo ahora me voy y me voy a dar una vuelta por... Él está en Cárcel Central, ¿no? Sí. Paso por ahí y... Ya le llega la invitación, le dejo la invitación por abajo de la puerta de la celda. Vamos a ver, saludamos a Bengoa. Nosotros cariñosamente le llamábamos Bengoma. Es verdad. Porque un poco para proteger su identidad. Y yo creo que fue un nombre que se ganó en buena ley porque en la interpelación periodística que le realizó Gandini en un programa de Código País, las duras acusaciones de Gandini, Bengoa demostraba como un como si fuera de goma, no se tocaba por nada y siempre se ondulaba. Y ahí fue que le ganó el apelativo de Bengoma, cariñoso, respetuoso y de amigos. Y protector. Y de amigos, exactamente, y protector. Vamos a un tema musical, Warren, y vamos a intentar comunicación. Muy bien. Una cosa que es importante para aquellos que pedían información sobre los temas musicales. Ah, todos los temas que van a escuchar en este programa, los de este programa, son de long play editados este año en Estados Unidos y en Europa. Muy bien. Amigos, continuamos en Monóculo y lo habíamos prometido, habíamos dicho que posiblemente nos podíamos comunicar con Armando Reguzzi, un ingeniero uruguayo que hace bastante tiempo está batallando una idea de que podría inscribirse ahora como energía limpia, como o de menor contaminación que pueden ser los hidrocarburos. Y hoy fue noticia los autos eléctricos, pero Reguzzi es otra área, otra opción energética. Buenas noches, Reguzzi. Hola, buenas noches. Ya estaba escuchando lo que ustedes estaban diciendo. Y bueno, vamos a contarle a la gente un poco cuál es su proyecto de energía, de sistema motriz. Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Mire, el problema es el siguiente: el petróleo, como todos sabemos, está terminando. Y el ser humano, hasta el momento, no encontró ningún sistema que pudiera sustituir al petróleo, excepto, modestamente, el que tengo yo. ¿Y de qué es, de qué estamos hablando, Reguzzi? Bueno, estamos hablando de, en primer lugar, de energías renovables, como ser el agua, el viento, el sol, que son energías no contaminantes. O sea, renovables quiere decir que son para siempre, ¿no? Por lo menos 300 millones de años mientras exista el sol, que es la fuente de energía. Y no contaminantes, que no producen el dióxido de carbono, que es el que está levantando la temperatura de la Tierra con el derretimiento de los hielos, con una cantidad de problemas. Entonces, tenemos una serie de vehículos que yo diría que es como una carrera de caballos, pero están atrás de nosotros, ¿no? Tenemos los autos a batería, que tienen el gran problema de que para cargarse, o sea, para recibir la energía, para comer, tienen la garganta muy chiquitita, necesitan 8 horas para comer. Uh-huh. En cambio, el vehículo a aire comprimido, en un minuto queda pronto para seguir andando. ¿Ah? Después, el otro problema que tiene el auto a batería es que cada 400 recargas tenés que cambiar todas las baterías, lo cual es muy, muy caro, y lleva el precio al similar al del auto aire, el similar al del auto a nafta, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros tenemos ahora en este momento que pudimos traer de Francia unos tanques de fibra de carbono que son muy livianos y duran 20 años. O sea, en lugar de un año, como dura la batería, que es el otro problema que tiene, que después de un año la hayas usado o no, ya tenés que cambiarla, las baterías del auto a batería. El auto aire comprimido, los tanques que tienen, que son fibra de carbono, que son muy livianos, tienen la ventaja de que duran 20 años de garantía. Después tienen la otra ventaja, que puedes cargarlos 100.000 veces. O sea, en lugar de 40 veces, 100.000 veces. Entonces, ¿Qué es lo que pasa, Regusi? Porque esto, usted lo comentábamos hace segundos, está insistiendo hace mucho tiempo en esta idea. ¿Qué es lo que frena que no tengamos los autos de aire comprimido en Uruguay, por ejemplo? Lo que frena es la gente que hace los automóviles actuales de petróleo a petróleo, que la mayoría de los petroleros son los dueños de las acciones de las fábricas, que no quieren que esto salga. Entonces, al no querer que esto salga, no permiten que nadie apoye, ni apoyen ellos, ni apoyan los gobiernos, tienen a todos los gobiernos comprados. Entonces, a mí no me dan dinero para hacerlo. Entonces, la única forma que pude salir adelante es vendiendo acciones de $100, como estoy vendiendo todavía, uh-huh, de gente en todas partes del mundo, porque tenemos una página web que la leen en todas partes del mundo, y además estamos haciendo socios por un solo dólar, que ya quedan socios de la empresa, ¿no? O sea, integrantes del club y después de la otra. Con eso nosotros ya logramos hacer un prototipo, que ahora lo termino esta semana, el último de los prototipos, que tiene una autonomía, o sea, cuando tú le das la carga, sí, tiene una autonomía de 200 kilómetros. O bien, sea, una vez cargado, puedes hacer 200 kilómetros de autonomía. Uh-huh. Y el costo para recorrer esos 200 kilómetros para una moto es de 3 pesos. ¿Por qué digo 3 pesos? La gente no entendería cómo es. Que es el precio que se está cobrando el kilowatt hora en la UTE. Pero nosotros lo podemos vender muchísimo más barato, porque podemos tener nuestros propios compresores movidos por molinos de viento directamente, ahora que están de boga. Recién ahora me están haciendo caso con los molinos de viento, ¿no? En Rocha pusieron 16 molinos de viento. Entonces, cuando viene viento, tú cargas el aire comprimido con ese viento y después andás. O sea, es energía renovable, ¿no? En la relación con transporte a combustible como la nafta o el gasoil, ¿en qué relación está? Bueno, la relación es la siguiente. Para motos, para hacer 100 kilómetros a aire comprimido, 3 pesos. Para una moto hacer 100 kilómetros, 270 pesos. Aproximadamente lo que dan las motos normalmente, ¿no? Y para autos, para hacer 100 kilómetros, 30 pesos contra 330 pesos a petróleo. O sea, es 10 veces más barato para los autos y unas 100 veces más barato para las motos. ¿Ah? Esa, uh-huh, es la relación que hay. Y además, otra cosa muy importante, el Uruguay está gastando en este momento 3 millones de dólares por día con el petróleo a $60 el barril, uh-huh, pero cuando se fue a 147 estaba gastando 9 millones de dólares por día. Es mucha plata por día, ¿no? Entonces, sí, ninguno de los gobiernos anteriores ni el gobierno actual quisieron hacer nada. Yo les pedí si podían ayudarme y demás. Me fui al Ministerio de Industria y Energía, les expliqué a todos los ingenieros cómo era, por qué funcionaba, qué estaba hecho y todo. No le interesaba nada. Yo estuve en Estados Unidos, estuve en la Universidad de North Texas, que uh-huh, me invitaron para ir, yo me ilusioné, se hizo el prototipo, anduvo perfecto, y dijeron que no lo querían sacar adelante, y me tuve que ir del país. ¿Verdad? Otra pregunta que sí, llega aquí a la sala de chat de Monóculo. Uh-huh. Si nos pregunta una persona, si tengo un auto a nafta, uh-huh, ¿puede ser convertido para que funcione también a aire comprimido? Sí, puede ser. Hay autos que son más fáciles de transformar que otros, en especial los que tienen transmisión trasera. Pues nosotros le ponemos el motor en la parte de abajo, pues un motor plano que tiene 10 centímetros de ancho, o sea, de alto, y tiene un metro por dos metros, que va colocado todo en la parte de abajo del auto y ahí al diferencial de las ruedas, ¿no? Es en ese sentido es ideal. Pero es mejor, nosotros pensamos que es mejor hacerlo de cero, porque tú ya cortás todas las partes iguales y cortés todas las partes iguales. Y, nosotros en este momento la idea nuestra es empezar a fabricar en China y en la India y para vender para todo el mundo, ¿no? Y después que tengamos un cierto capital, poner acá en el Uruguay las fábricas de autos a aire comprimido, de todo tipo de vehículos, ¿no? ¿Y cuánto puede estar costando está el cálculo hecho cuánto puede costar un auto de aire comprimido? Y más o menos anda por los $15,000 aproximadamente. Claro que le voy a dar un ejemplo de lo que me sucedió. Yo traje los tanques esos de Francia, que en Francia valían $500, los dos tanques, y acá me cobraron $5,000. Claro que eso es lo que cobraban los aduaneros por importarlo y demás, que ahora en este momento están casi todos presos, ¿no? Uh-huh. Así que esperemos que eso se pueda subsanar o que podamos hacerlo nosotros mismos los tanques, porque por un lado cuando los voy a importar me cobran muchísimo dinero y por otro lado no me permiten hacerlos porque dicen que tiene que ser las normas tal y la norma tal y la norma tal, ¿no? O sea, todo un juego que está orquestado para que no se puedan fabricar. Pero nosotros igual, de todas formas, lo vamos a sacar adelante. Y cuéntenos un poco, Reguzzi, sí, para la gente que no está tan al tanto. ¿Hace sí. cuántos años que usted viene trabajando en el tema de opciones de energía alternativa, podríamos decir, en primera instancia? Sí, yo en este momento tengo 68, ahora en Navidad cumplo 69, y empecé a los 19 años con un auto que se llamaba el Hidrosbol, que tenía un giróscopo y era con un motor a explosión. Era un motor, un auto que, en fin, toda la energía se la daba al giróscopo, se manejaba con un solo pedal, tenía tanto pique que podía hacer patinar las cuatro ruedas, corría en el Pinar, yo corría carreras en el Pinar, pero con ese auto le ganaba a todos, no había ninguna posibilidad de que me ganara. Pero claro, solamente era un auto de carrera y estaba fuera de categoría, ¿no? Pero luego pasé al giróscopo solo, o sea, al volante solo, sin motor. Entonces ahí ya entré a chocar con los intereses del petróleo, ¿no? Todas esas cosas. Y hubo una empresa que me dijo que me compraba el 51% de la sociedad para sacarlo adelante. Bueno, me dieron la plata, se hizo el prototipo, lo más bien todo eso. Y después dijeron que no lo querían sacar adelante. ¿Qué empresa es? Bueno, habían varias personas ahí. No sé, no quiero dar muchos nombres porque si no está Soler, Check, el del diario El País, todas esas personas. Porque estamos hablando de un vehículo que fue presentado en la galería El País hace unos cuantos años. Exactamente, sí señor. Ese es el vehículo que se llamaba Hidrosbol, de hidrostática y transmisión hidrostática y volante y transmisión hidrostática. Andaba fantástico, andaba lo más bien todo. Pero ¿qué pasó? Cuando me cerraron esa puerta en el año 84, yo dije, bueno, voy a empezar a intentar con aire comprimido. ¿Por qué? Porque si bien el volante estaba muy bien, pero cuando tú lo embalabas quedaba con una cierta vibración, tenías que hacer un equilibrado dinámico, además tardaba media hora en cargar el volante con un motor eléctrico de mucha potencia, y yo dije, el aire comprimido es mejor porque una vez comprimido tú lo cerrás y puede quedar 1,000,000 años ahí adentro, que no se perdió la energía y no se mueve, no hay vibración, no pasa nada. Y además se carga en un minuto, ¿no? Como el otro que se cargaba en media hora. Y entonces, estando en la Facultad de Ingeniería, hice unos cálculos y me dio que tenía energía. Lo único que tenía es que tener una buena eficiencia, un motor que tuviera una buena eficiencia. Y empecé a hablar con los demás ingenieros y me dijeron, sí, se puede, sí, la energía está. Pero bueno, hay que hacerlo. Bueno, y ahí empecé a ver cuál sería la mejor manera. Entonces investigué con turbinas, estudié con pistones con cigüeñal, estudié con un sistema como si fuera a chorro, pero con distintos empujes, con el aire saliendo, moviendo unas paletitas, demás. Y luego se me ocurrió el pistón de rueda libre y pistón libre, que es el motor que estoy usando ahora. A partir de eso la fui perfeccionando cada vez más, hasta que en el año 92... logré 100 kilómetros de autonomía con 4 tanques acá en Maldonado, lo vio mucha gente y demás. Y de ahí en más fui perfeccionándolo cada vez más, lentamente porque nunca disponía de capital, claro. ¿No? Nunca tenía plata. Bueno, pero ahora tenemos, gracias a Dios, una persona de Dubái, de Arabia Saudita, que nos está apoyando para sacarlo adelante, que ahora viene, dentro de poco viene a ver la última moto que estamos haciendo. Y bueno, ya con eso empezamos a alargarlo a nivel mundial, ¿no? El otro problema es que yo, estando en Estados Unidos, yo le escribí al Departamento de Energía, le dije todo y me dijeron que no estaban interesados en hacerlo. Entonces, hay varios problemas. El primero es porque ellos no quieren que se haga. Y segundo, que si ellos me dijeron que no estaban interesados en hacerlo y ahora yo le demuestro que están equivocados, yo incluso los puedo acusarlos de negligentes asesinos, porque están muriendo casi 3.000 personas por día en Estados Unidos por la contaminación del aire, ¿no? Bien. Reguzzi, este invento es uruguayo, es un invento llamado a revolucionar un poco la economía mundial si esto todo prospera. Exacto. Y es el único vehículo capaz de en este momento de salvar la situación de la Tierra, por el problema de que es el único vehículo que usando energía renovable, ¿verdad?, no contaminante. Dentro de los vehículos, en la carrera esa que yo te había dicho, tenemos también el auto a hidrógeno, el famoso auto a hidrógeno, que es el caballito de batalla de los petroleros para decir que ellos quieren solucionar el problema, como el señor Bush, que dijo que le daba $2 billones para investigarlo, para sacarlo dentro de 20 años, ¿tá? Pero ¿cuál es el problema que tiene el hidrógeno? Primero, que gasta 100 veces más que el auto aire comprimido de corriente para recorrer la misma distancia. Y en segundo lugar, es que es sumamente peligroso, ¿verdad? Incluso llegaron al absurdo de que tienen unos tanques de 1.000 kilos por centímetro cuadrado que los usan para el hidrógeno. Y yo le dije, bueno, ¿me pueden vender esos tanques? No le vendemos los tanques, me dijeron. ¿Pero cuál es la razón? Ah, no le podemos decir cuál es la razón, ¿no? En fin, pero de todas formas nosotros ya estamos con lo conseguimos en Francia, gente que nos vendió los tanques, eso, así que en ese sentido está solucionado. Y usted está trabajando ahora, nos comentaba, de un prototipo, que es una moto y un vehículo también. Sí, patenté la última patente hace unas 2 semanas, es un motor que se puede usar tanto para autos como para motos, que es el que estoy poniendo ahora, que le llamo motor de triple expansión, que es el que estoy poniendo en la moto, que calculo que la semana que viene lo tengo que tener terminado ya pronto, ¿no? ¿Y cuándo va a estar por Montevideo? Porque usted reside en Maldonado. Sí, yo resido en Maldonado, pero yo viajo todo. Hoy mismo estuve en Montevideo, voy y vengo, ¿no? Fui a buscar a Pramián todas las piezas, todas las cosas que ya le voy a colocar, ¿no? Tengo el tornero que me está trabajando. Así que yo calculo que para más o menos dentro de 15 días tenemos la moto esa funcionando, ¿no? Que ya recorrimos 66 kilómetros con una sola expansión, que sigue con tres, vamos a recorrer por lo menos 180 kilómetros. Y si le ponemos un tanque de 1.000 kilos por centímetro cuadrado, que es el que están usando en el hidrógeno ahora, podríamos hacer 1.500 kilómetros de autonomía con una sola carga, ¿no? Y, para que vaya teniendo una idea. Bien, lo comprometemos a Reguzzi, lo vamos a llamar dentro de poco tiempo de nuevo. ¿Cómo no? Y nos sigue contando un poco cómo viene este tema. Y sobre todo que vamos a tratar de cuando llegue el vehículo a Montevideo a hacer. Exacto, exacto. Claro, por supuesto, mire, la verdad, yo en cierta forma lo entiendo porque es un problema de credulidad. Uh-huh. Y entonces la gente tiene que verlo, ¿no? Claro. Lo va a ver y entonces ahí va a tener más confianza, ¿no? En fin. Yo no sé si están en los planes, sí. Reguzzi, traer el vehículo a Montevideo, pero yo lo que proponía es que Monóculo pudiera informar de este. No, puede, sí. Lo que pasa es que en cierta forma este señor que nos está ayudando pedía cierta no divulgarlo demasiado por dos razones. La primera, por razones de que nos puedan copiar, a pesar de que tengamos las patentes, de que nos puedan copiar, o sea, tendremos que tener bien asegurado todo eso. Y segundo, por una razón de seguridad, porque también me pueden matar en cualquier momento, ¿no? Bueno, pero, Dios no quiera, por favor. Bueno, pero bueno, tío, si fuera no por eso, uno se inmoviliza también, eso claro. Yo ya dije que a mí no me asusta nadie, a mí. Y además, estaba en Montevideo, una vez entré en el palacio de municipal y vino una persona y me dijo que

Continuamos, amigos, en Monóculo. Nos alejamos de la escena nacional de fuentes de energía alternativa. Pasamos, leemos algunos mensajes que llegaron mientras hablábamos con Reguzzi. Uno de ellos decía, Camilo nos preguntaba, con la chumbera que tengo, ¿puedo cargar el tanque del auto? ¿Para cuándo la rifa de los monoculares? Basta. No entiendo los monoculares, no sé a qué se referiría. Pero bueno, cumplimos en sí, difundirlo. Creo que no. Que sí. No puede. Que con la chumbera no, bueno, sí, con respecto a la cosa. Vamos con a contextualizar. Ya contestamos la pregunta, no puede. Chimbo nos dice, Leo estudia ingeniería eléctrica, coincide plenamente con el ingeniero, da gusto oírlo. Esto nos mandaba Chimbo, como decimos, y ta, fueron esos mensajes. Y también hay Deco, uno de vos. Deco nos decía, brillante nota con Reguzzi. Y tenemos un mensaje también de voz que tiene Manuel. Vamos a escuchar y continuamos después, a ver. Pensé que era de Monóculo, qué pena. Bueno, dice Mateína, tal vez en Monóculo lo pasen este mensaje. Es con respecto a la defensa de Nicolini. Sin duda es un tipo que hay que tenerlo en gran estima. Porque él, siendo senador de la República, ganando 67.000 pesos y operarse de próstata en un hospital público, que para nomás que te den hora tenés que esperar 3 años, después que te hagan el carnet de pobre al toque. Y claro, si se te complica igual después pagás. Y sin duda esa plata él la usaba en los casinos. Ustedes muy bien lo defendieron, yo la verdad que los respeto porque... Y gastarse la plata en el casino debe ser lo más productivo que hay, más en este país que hay tantos casinos y le hacen ganar, dicen, casino del Estado. O sea que ir y patinarse en las maquinitas es una cosa fabulosa. Lamentablemente no nos dijo quién dejó el mensaje, pero es indudable lo que dice. Es una muy buena apreciación que nosotros estamos plenamente de acuerdo con lo que siempre decimos, ¿no? Se reinvierte. Uno gasta en un casino y en definitiva gana. Pero... porque vuelve por la sociedad misma. Vuelve para la sociedad a través de la dirección de Loterías y Quinelas. Exacto. Hoy por hoy son decenas. No nos va a dar el tiempo para hacer la lista de los juegos de azar que hay en Uruguay, y están generando escuelas, están generando liceos, están generando mejoras en los medios de vida de muchas personas, gracias a que la gente juega y además puede ganar dinero. Es verdad, pero yo que no, claro, puede ganar dinero, está bien hecha la apreciación suya, Warren, porque... Juega y gana, me gustaría a mí decir como eslogan. Usted juega y usted gana. Puede ganar efectivo o puede ganar en obras. Claro. Pero siempre o gana. Puede ganar, o sea, si gana dinero, está ganando en dos veces. Exacto. Porque las obras no se van a dejar de hacer. Ah, no, y usted no. Además ganó dinero. Es pero verdad. Si no ganó dinero, está ganando en obras. Por y eso. Así el azar, lo que algunos hablan de un vicio. Por favor, ¿cuánto? Ojalá. De la ludopatía, de no sé qué. Señores. Es una fuente de riquezas. Exactamente. Y justamente hoy veíamos, esto lo comentamos al pasar, que se estaba moviendo por la reglamentación de los tragamonedas que están instalados. Ah, eso es un desastre. No, una vergüenza. Claro, porque no queda... Quienes llevan adelante la explotación de estas maquinitas no tienen un marco o no... No hay un marco regulatorio adecuado. No hay un marco regulatorio adecuado y entonces lo que proponían hoy es que de repente el LATU o alguna institución así certificara que las maquinitas no son un robo. Cosa que lo que acabamos de decir nosotros, que no es que le roben la plata a la gente, no. Ni que no gane la gente. Ojo, estas maquinitas, de las que estamos hablando, las que hay en kioscos, las que hay en almacenes, las que hay en bares, no tienen, no aportan a la... No tienen el aval, no tienen fiscalización ninguna. Esto va todo para las garras de los capitalistas del juego. Es verdad. Y estas hacen que la señora que va, la señora anciana, que va a comprar papas y boniatos para hacer un guiso de papas y boniatos, porque no tiene para la carne, de pasada mira las maquinitas y juega. Y es un día que no come la señora. Exactamente. Y la señora puede morir desnutrida, porque cada vez que va a ir a comprar unos porotos, a comprar unas cosas de esas, están las maquinitas. La maquinita que llama, Son unas maquinitas, además, exócticas. Exactamente. Para eso Monóculo tiene la solución. Nosotros apenas regularizamos nuestra situación con nuestro despachante, vamos a instalar, esas sí están certificadas. Y además estas máquinas, los propios que se quejan se deschavaron. Porque dicen, estas máquinas no roban, dan hasta un 80%. En esa medida, si uno sabe que va a ganar, desestimula el juego. Por supuesto. Las de monóculo, las que nosotros, las tragamonedas que vamos a poner en monóculo, usted nunca gana. Y eso motiva que siempre esté jugando. Yo revisaría un poco eso. Diría que es muy difícil que gane. Porque si uno nunca gana, tampoco juega. Claro, no hay que promocionarlo. No hay que promocionar ese detalle. Pero sí prometer premios fabulosos, pero no entregarlos. Eso sí. Claro, pero hay una cosa que todos tienen un sticker, y en varios idiomas, teniendo en cuenta además la importancia del turismo en el Uruguay, que dice, no malgaste su dinero. El sticker lo tiene la maquinita, cuestión de la que... La parte de abajo. Está bien visible. Bien visible, porque nosotros jugamos limpio. Son todas blancas, además. Más es, limpio que eso. Limpio total. Entonces, el que va a jugar, va a jugar porque realmente puede jugar. Pues, no por, se está por jugando. Su fuerte y riesgo. No le estamos robando la plata. No, y no se está jugando la plata de la comida o la plata del colegio de los chiquilines, no. Va a jugar fichas caras. Depende de la zona. Claro, tiene una tarifa diferencial. La diferencia. Yo creo que van a hacer una pegada. Lo que hay que lograr es que el gobierno haga retirar todas estas otras porquerías. Que además son de cualquier color. De cualquier color. Es una vergüenza, una desprolijidad total. Y algo que le hace muy mal al país, como en la consideración como un país serio, como una democracia seria, una democracia firme. Es verdad. Esas maquinitas que son una porquería, que parece que aumenta el riesgo al país. Aumenta, pero automáticamente. No, esto no se sabe a nivel internacional. Que no se sepa. Y que no se sepa. Que no se sepa. Apenas tengamos noticias del nuevo despachante. Son ocho contenedores de 40 pies que tenemos de las maquinitas blancas. Lleno de maquinitas blancas. Y y bueno, apenas tengamos eso arreglado, ya y ahí ya en Navidad hablamos con Bengoa y lo ponemos un poco al tanto para que ponga a trabajar la maquinita. Y le podemos dejar una a él. Sí, para que se vaya probando. Yo creo que el 2009 es el año de las maquinitas de Monóculo. Exactamente. Amigos, otra de las noticias que nosotros comentamos ayer, informamos, era la propuesta... Perdón, vamos a leer un mensaje, discúlpeme, porque este es importante. Sí. Hola, arriba la gente de Monóculo. Elvio. Eso es un mensaje de lo que hay que leer. Exactamente. Ayer nosotros comentábamos que le habían hecho una oferta de 1,5 millones de euros a Sara Palin, la candidata a vicepresidente por el Partido Republicano, acompañando la fórmula de McCain. De Papita McCain, que no le quiso dar trabajo en la fábrica. Exactamente. Y la oferta de 1,5 millones de euros implicaba su participación en una película porno. Sí. Parecía... Quizá la gente que nos escucha no sepa lo que es una película porno. Es posible porque son prohibidos por 18 años. Claro. Y además es de exhibición bastante reducido y todo. Básicamente las películas porno son unas películas que tienen una trama bastante compleja psicológicamente profunda, uh-huh. Pero en la cual en algunos momentos hay personas que se quitan la ropa y efectúan algunos actos sexuales o relacionados con el sexo. Uh-huh. Y eso es visto. Y eso es a la vista del espectador. No sugerido. Claro, no es bajo las sábanas ni nada, es a plena vista. Uh-huh. Inclusive se pueden ver todos los órganos de las personas sí. que están en la parte de afuera. Es verdad. Las de la parte de adentro no. No todas. No, todavía no se ha desarrollado, pero se habrá... El porno interno. Ese tipo de película es la que Sarah Palin estaría tentada de hacer, pero ¿aceptó? ¿Fue tentada? No, ayer solamente tenemos la información de la oferta, no sabemos su respuesta, pero hay señales, como las que recibimos hoy, que podrían indicar que sí. Que está, esto está tomando cauce, ya que hoy devolvió parte de lo del vestuario que había preparado para su campaña electoral. Eran 120.000 euros que había gastado en vestuario para... ¿Qué devolvió, la plata o el vestuario? El vestuario. Devolvió el vestuario. ¿Y le dieron la plata? Sí, no sé, no creo que no. Porque eso se lo debe haber gastos de campaña. O sea, devolvió el vestuario y creo que es fácil entender. Sí, no hay que ser mal pensado para entender que si devuelve el vestuario y fue ofertado el día de ayer para hacer una película porno, está clarito. Quiere hacerla. Evidentemente. No olvidemos que Sarah Palin vive en Alaska, que es el estado más frío de la Unión. Aún mayor el riesgo todavía de devolver el vestuario. Entonces, estamos devolviendo el vestuario y estamos prácticamente quedando sin protección ante el clima. Y recordemos que hay algunas partes del cuerpo humano que con el frío se tornan eréctiles. Exactamente. Y que son muy apreciadas por los directores de la industria porno. Así que, bueno... hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Cuando estrenen la película, seguramente la estrenarán a todo... Y sí, eso tiene que tener un estreno mundial, en varias salas. Claro. En varias salas. La película de Sarah Palin. Sarah Palin. En varias salas. Pero tiene como 50 y pico de años, ¿no? No sé si tiene. Está muy bien. Sí, no. Va a ser un éxito de taquilla. Sí, sí. A mí no me interesa la película. Ya pasó la juventud. Claro, y eran otras. La de la franja verde. Que eran hasta feas. Ahora dice que está bien, que tienen... Ya le digo, buenos argumentos. Sí, sí, sobre todo los argumentos. Pero como son en extranjero, yo no las miro. No tiene posibilidad de ver películas en su propio idioma. Y hablando de internacional, tremenda situación la que está atravesando Zapatero, Warren. Zapatero, el presidente del reino de España. Exactamente. ¿Es presidente o primer ministro? Primer ministro de la monarquía de España, algo así, ¿no? No sé. Bueno, no importa. ¿El que manda más es el rey o es él? No, es él. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el problema, Zapatero, muchacho? Medio con cara de sonso, pero creo parece que... Parece Mr. Bean. Hay ciertos momentos que tiene... Hay momentos que parece Mr. Bean, sí. Exactamente. No, está reunido en el G20, donde se han reunido 20 primeros mandatarios del mundo fuerte económicamente. Ajá. Curiosamente no estamos... No está nuestro presidente en esa reunión, pero... No, con esto María Julia... Es el perfil más bajo, ¿no? El nuestro es cuando es el G21. Exactamente. Y trascendió hoy que no habla inglés y que está un poco marginado de las reuniones. No sé, Warren, esta situación parece, me preocupa un poco. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención? Porque parece... que fuera el arquetipo que uno piensa en el gallego, en el gallego bruto, el gallego que no sabe, el gallego que... Y bueno, ¿cómo puede ser que el presidente de un país que no es tan importante, pero bueno, es un país que está en la Unión Europea, que se llama España, no sepa hablar inglés? Exactamente. Llama poderosamente la atención, y más en estos tiempos. donde el inglés es el lenguaje del mundo. Exactamente, y más en el ámbito diplomático, ¿no? Claro, y además con los cursos que hay cursos para estudiar durmiendo, hay cursos de cassettes. Yo tengo uno de CD, le podría mandar de repente. Sí, una buena oportunidad. Si nos está escuchando algún uruguayo en España, yo creo que si ustedes le acercan, si se comunican con Monoku, nosotros le acercamos el curso en inglés y ustedes se lo acercan a Zapatero, yo me pregunto con qué cara va a seguir manteniendo la ley de extranjería. Que está, la cambia. Que está, por lo menos con respecto a los uruguayos. Es lo que importa, los demás no me importan. Los negros de África que se vuelvan. ¿Qué me interesa? Exactamente. O sea que, no sé, está todo ahí. Nosotros acabamos de dar otra idea para que un uruguayo se luzca a inclusive, nivel internacional. Inclusive los que usted tiene dicen Made in Uruguay. Exacto. El problema es que no los va a entender. Él dice que no. Zapatero no lo va a entender. Le ponemos hecho en Uruguay. Sí, hay que ponerle hecho en Uruguay, si no lo va a entender. Exactamente. Y otra cosa que miramos hoy con detenimiento en las noticias es la visita que hizo Castillo, estuvo con Gonzalo Fernández. Realmente llama la atención, da gusto ver a Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández. Sí, el diplomático. El diplomático. Da gusto cómo se sientan los sillones, ¿vio? Se sienta con una paz. Es un hombre que transmite paz y tranquilidad a quien esté ahí. Y además es el prototipo de lo que es el diplomático de buenos modales, el diplomático que es medido, que es siempre controlado, que tiene todo un protocolo para hacer las cosas. Es exactamente. Basta verlo sentarse y ya uno se dio cuenta. Y hoy estaba reunido, entre otra gente estaba Juan Castillo, que salió muy satisfecho por las explicaciones dadas por Fernández y otras autoridades a raíz de la situación que vive el mundo, cómo no va a afectar a los salarios ni a los puestos de trabajo en nuestro país la crisis mundial. Lo que llama la atención, porque conjuntamente con esto, es que el Fondo Monetario Internacional, a quien no le debemos un peso, no, hoy se llenó la boca diciendo que nuestra economía podría ser vulnerable crisis. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo digo, ¿De dónde salen estos sábelo todos? Son unos sábelo todos que cada vez que metieron la cuchara en algún lado, la estropearon, decirlo fino. Exactamente. ¿Dónde? Y que van y dicen, usted tiene que hacer tal cosa, le dicen a un país, el país hace tal cosa y se funde. Es verdad. Y cada vez que abren la boca dicen una sandez. Uruguay tiene una coraza milimétrica. Como una tortuga. Pétrea, la tortuga de la región. Una tortuga de acero que le impide que la crisis lo afecte en nada. Eso ya lo dijeron todas las autoridades uruguayas. ¿A quién le voy a creer más? ¿A las autoridades uruguayas o a los señores del Fondo Monetario, que son los ejecutivos que ganan millonadas por decir sandeces? Que además dicen eso y ni no se les mueve un pelo. Después siguen hablando de otra cosa. Después agarran y se aumentan los sueldos. Es inmediatamente. ¡Ay, va a haber crisis! Vamos a tener más trabajo. Vamos a aumentar los sueldos. Y se aumentan los sueldos. Ganan miles. Trillones. Y miles de pesos. A esos señores les llega el cheque y uno ve y tienen 000 tantos pesos. Sí. Todos tienen pesos. Es increíble. ¿Por qué no se meterán en las cosas de ellos? Me pregunto. Es que no tienen cosas de ellos. Las cosas de ellos es meterse en las cosas de los demás. Claro, se ve que es una cosa así. Porque nosotros pagamos la deuda. Claro. O sea que con nosotros tendría que valer como experiencia. Ya les pagamos, o sea, callate la boca. Hablale a la Argentina, hablale a Brasil. También le pagó también. Sí, no, la Argentina le pagó el Club de París, que son otros. Son otros, es verdad. Al FMI le está debiendo. Que se meta Habla con la Cristina. ¿Qué problema que tiene Cristina? Hoy me enteré con... ¿Con qué? ¿Los zapatos? No, peor. ¿Qué? Peor, con Néstor. ¿Qué le pasa? Que tiene, ¿no? Que está, que Néstor se mete mucho en las... en las decisiones de gobierno. Y sale, si como, es el marido. Sale como portavoz, pero no está cayendo simpático, ¿no? Me preocupa un poco. Me preocupa la desubicación de la mujer. Sí, no se va a meter el marido en las cosas del matrimonio. No ha entendido lo que le corresponde como haber... Porque hay que decir una cosa. Ella es un puente. Ella es un puente, pero además acá el que fue primero presidente fue él. Claro. Después vino ella y ella es presidente porque está casada con él. Claro. Si no, y después va a volver él. Exactamente. Y en la casa, en un matrimonio, manda el marido. Entonces, no puede ser presidenta un rato y esposa otro. No, es las dos cosas a la vez. Entonces, cuando está haciendo una cosa, pasa Kirchner por ahí, la ve con el ojo, la ve al voleo así, le dice, no, así esa no, así no va, no corre, corregilo, arreglalo, ponele esto, ponele otro. Y así se hacen las cosas. La verdad. Es la manera correcta. Muy feo sería, muy feo, que Kirchner se desentendiera del destino de la República Argentina. Uh-huh. Y la dejará a ella que hiciera cualquier porquería, porque no sabe. Exactamente. Para tener en cuenta. El que fue presidente fue él. Exacto. Y ella fue esposa del presidente. Es difícil. Nosotros nos pasa. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de Sanguinetti, decimos presidente. Cuando hablamos de Luis Alberto de la Calle, decimos presidente. Uh-huh. No en ejercicio. Eso se aclara después. Una vez que uno es presidente, ya es presidente. Es para toda la vida. Es para toda la vida. Exactamente. O sea que no están hablando con el esposo de la presidenta, sino que están hablando con el presidente y con la presidenta. Claro. Se ve que Cristina no le entró en la cabeza. No, ¿sabe qué? Yo le quiero decir, se lo voy a decir. ¿Se lo va a decir? Se lo voy a decir a usted y le voy a decir a la audiencia. A mí me parece... Y esto es más para intrusos que nosotros, nosotros no nos metemos, que la Cristina quiere guerra con algún otro. ¿Se quiere arreglar con otro? Se quiere arreglar con otro. ¿Gusta de quién? ¿Usted le parece? No sé, no conozco mucho la política argentina. Pero de Macri puede gustar. Y puede ser. Porque ahora como está de moda tener un compañero... No, un futbolista. Ahora le gustan los futbolistas, algún futbolista. Puede ser este de Boca... No sé, cualquiera, Bataglia, dígale, cualquiera. Pero vio que se hizo todo un trabajo... Este otro, ¿cómo es? Riquelme. Riquelme. ¿Qué tal? Riquelme, que es más muy frío. Más cerebral. Sí, vio que se hizo todo, cada tanto se hace un trabajo de chapa y pintura. Sí. Y esa es una indicación clara. Sí. Si quisiera quedar con el viejito... Si estuviera contenta... Se queda tranquila, no, pero se no, preocupa está tanto. Buscando algo y entonces le molesta que el otro, que sí sabe, le venga a marcar las fallas. Está clarito. Yo creo que con estas explicaciones estamos dando un panorama de política internacional que el público se merece. Es verdad, porque hoy tuvimos un muy prolongado reportaje que no sé si se lo merece el público. Exacto, pero la política internacional sí. Amigos, nada más. Gracias por estar ahí, gracias por la participación, gracias por el apoyo. Mañana a partir de las 8 de la noche nuevamente con ustedes. Manuel, gracias también y nos vemos la... Bueno, no, nos podemos comunicar de todas formas. Nos comunicaremos de alguna forma. Hasta mañana, amigos.